Cristo y la profecía. Es el estudio que nos acompaña. ¿Cuál es el sentido bíblico? Son varias las preguntas que se nos ocurren. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una profecía? ¿Y cuáles son sus resultados? ¿Es Cristo el cumplimiento de toda profecía? Escuchamos al doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una profecía? ¿Cuáles son los resultados de la profecía? ¿Será Cristo el cumplimiento de toda profecía? Estas son muy interesantes preguntas, estimado oyente, y hoy vamos a tratar de considerarlas. Estamos ahora en la lección 17 de nuestro tomo que se titula La vida de Jesucristo. Hoy vamos a considerar a Cristo y la profecía. No pretendemos hacer todo un análisis detenido del tema de la profecía, pero vamos a considerarlo en forma general, especialmente en cuestión a la persona singular de las edades, a Jesucristo. Empecemos entonces definiendo lo que es un profeta. En el sentido popular, diremos que un profeta es una persona que tiene la capacidad de predecir lo que va a acontecer en el futuro. El diccionario define la palabra de esta manera: un profeta es el que predice las cosas por inspiración divina, el que anuncia un acontecimiento futuro. De ahí que generalmente se piensa que el profeta solo tiene que ver con lo relacionado del futuro, pero sin embargo, en el sentido bíblico, la palabra tiene una acepción mucho más amplia, en donde la idea de predecir tiene un papel secundario. Un profeta, en el verdadero sentido bíblico, querido oyente, es una persona en cuyo corazón y boca Dios ha puesto sus palabras, a fin de que Él comunique esto a los hombres. Por ejemplo, Eliseo, que es considerado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del segundo libro de los Reyes, se ocupó mayormente en hablar del presente y anunciar el mensaje divino, sin preocuparse con el asunto del porvenir. De igual manera, podemos citar a Aarón, hermano de Moisés, en Éxodo capítulo 4 y en Éxodo capítulo 7. En este sentido, también tenemos que decir que Cristo es el profeta por excelencia, el máximo profeta, pues Cristo es la revelación de Dios en carne, o como lo dice el apóstol Juan, es el Logos de Dios. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por otro lado, tenemos que decir que el Señor Jesucristo es también el profeta incomparable, porque una gran parte de sus mensajes tienen un sentido apocalíptico, siendo su tema principal aquello que está por suceder, aún en los tiempos del fin. En cuanto a la palabra profecía, podemos decir que por lo general el sentido bíblico corresponde a la acepción popular, es decir, que es una predicción inspirada por Dios y que corresponde a un tiempo futuro. Es necesario tener presente, sin embargo, que una profecía es más que una simple adivinación. Según se entiende, adivinar es nada más descubrir, por simples conjeturas o sin fundamento lógico, alguna cosa oculta o alguna cosa ignorada, o quizás predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agüeros o sortilegios. Así que afirmamos que una profecía es mucho más que esto. Se puede observar, querido oyente, en el capítulo 2 de la profecía de Daniel, la diferencia entre los adivinos caldeos y el profeta Daniel. Así como en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, leemos de la diferencia que existió entre los profetas del rey Acab y el profeta de Dios. Una profecía, querido oyente, es también más que una simple predicción, porque ya que es una declaración de hechos o sucesos futuros, como resultado de las observaciones a través del entendimiento humano. Por ejemplo, un astrónomo puede predecir el momento preciso en el que un cometa podrá ser visto por los hombres. Su predicción está fundamentada en estudios comprobados a través de muchos siglos. Pero tenemos que decir que las características de una profecía bíblica son las siguientes. En primer lugar, es una predicción del futuro que no puede ser hecha por imaginación, ni tampoco por la sabiduría humana, querido oyente, ni por la adivinación, ni por una predicción hecha al azar. En segundo lugar, tiene que ser clara y sin ambigüedades. Por ejemplo, Herodoto nos dice que cuando el rey Creso consultó al oráculo de Delfos en cuanto a si sería conveniente hacer guerra contra los persas, el oráculo contestó diciendo: al cruzar el Halis, Creso destruirá un poderoso ejército. En este caso, la predicción fue ambigua y la historia nos dice que Creso destruyó su propio ejército. Por otro lado, una profecía no debe ser hecha en forma tan precisa que puede llegar a ser realidad por medio de la instrumentalización humana. También decimos que de igual manera, una profecía debe darse con suficiente anticipación, a fin de que el profeta no pueda hacer que se cumpla simplemente por su propia intervención o por la ayuda de otros. Y en último lugar, tenemos que decir que una profecía tiene que cumplirse, pues si no se cumple, de ninguna manera puede considerarse como tal. Bien, esto es lo que es una profecía. Pero veamos ahora el tema de los resultados de la profecía. Estos pueden ser benéficos o a veces pueden ser destructivos. Son benéficos cuando son una demostración patente de la mano poderosa de Dios, que está moviendo y compaginando todo para el bien del hombre. Nada, querido oyente, sucede al azar, sino por el predeterminado consejo de nuestro Dios. También tenemos que decir que los resultados de la profecía son benéficos cuando son una demostración palpable de la sabiduría y el poder infinito de Dios, y cuando son una demostración admirable de que nuestra religión no es como las otras falsas religiones paganas. Y diríamos también que son benéficos los resultados de la profecía cuando aumentan nuestra fe, porque al ver el cumplimiento cabal de lo que fue antes dicho, sabemos que Dios cumplirá fielmente todo aquello que ha dicho para el futuro. Por otro lado, también tenemos que decir que los resultados de la profecía son destructivos porque a veces pueden llevar a algunos a la especulación en cuanto a lo que ha de suceder y también pueden hacer que la persona piense que es omnisciente, creyendo que sabe más de lo que es real o de lo que le conviene saber. Bien, tenemos que decir en este estudio que Cristo sí es el cumplimiento de la profecía. Al principiar este curso, quizá usted recordará, en la primera lección dijimos que la vida de Jesucristo es el punto de enfoque de toda la historia, porque la historia antigua converge en dicho periodo y la historia moderna tomó de allí su punto de partida. De ahí que deducimos que la historia antigua tuvo que decir algo de él, y que la historia moderna también ha sido mencionada por él. Esto lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento, donde hallamos profecías que hablan de él, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo habla del futuro. Repetidas veces en los Evangelios, encontramos las palabras que hablan de que esto o lo otro aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. De modo que es coherente y nos será de provecho buscar en el Antiguo Testamento algunas de las profecías que se han cumplido en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo declaró que Moisés y todos los profetas hablaron de él. Así que vamos a tratar de poner en orden algunas de aquellas profecías. Si tiene pluma o lápiz y algo en donde tomar apuntes, este sería un muy buen tiempo de hacerlo. Veamos ahora por lo menos cinco profecías en cuanto al linaje de Jesucristo. En Génesis 3:15, la Biblia dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que Jesucristo cumple esta profecía. Gálatas 4:4 nos dice esto: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También la Biblia nos dice que Jesucristo vendría de la familia de Sem. Génesis 9, verso 25 al 26, dice así: Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. En la genealogía de Jesús del capítulo 3 de San Lucas, el verso 36 nos dice así: Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, y hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Claramente nos muestra que Jesucristo descendió de la línea de Sem. De ahí que se les nombre a los judíos como semitas. También la Biblia dice que Jesucristo sería del linaje de Abraham. Abraham pensaba que en Ismael se cumpliría la promesa de Dios, pero no fue así, sino más bien en Isaac. Génesis capítulo 17, del verso 18 al 19, dice así: Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 21, verso 12, dice así: Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y en Génesis 22, 18, la Biblia dice así: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estas profecías se cumplen en Cristo. Lucas 3:34, describiendo la genealogía de Jesús, también vemos que Hechos 3:25 dice así: Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el 26 dice así: A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí terminamos nuestro estudio para el día de hoy, pero en la próxima reunión estaremos de nuevo considerando las profecías en cuanto al linaje de Jesucristo que se cumplen en el Nuevo Testamento. Estaremos viendo también las profecías en cuanto a su nacimiento, a su vida y a su obra, y a su muerte. Y de esta manera estaremos continuando con más de la lección 17. Cristo y la profecía. Las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al linaje del Señor tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, según lo hemos visto ya. Quiero decirle que apenas hemos empezado a ver el elemento profético en la persona del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire con cualquier pregunta que usted pueda tener sobre estas presentaciones. La dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.